Luis Fer Soto, la cuenta de su servidor. Todos los mensajes, por supuesto, los vamos a atender con muchísimo gusto. También encuéntrenos en el perfil de Facebook Contigo Puebla. Ahí puede encontrar el podcast con la emisión diaria de este programa. Y hacemos enlace hasta la Ciudad de México con Aquiles Lázaro, del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales. Y como todos los miércoles, el CEMES nos propone un análisis. Y en esta ocasión, derivado de la incursión policiaca el sábado pasado, allí en las instalaciones de Ciudad Universitaria de la UNAM, al sur de la Ciudad de México, y la posterior confrontación entre estudiantes y policías ese mismo día por la noche, pues ha puesto en tela de juicio la autonomía de la máxima casa de estudios, así como de la gran mayoría de las universidades públicas de nuestro país. Es el tema de análisis que esta mañana nos propone Aquiles Lázaro, del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales. Te saludamos con gusto, buenos días, te escuchamos. Buenos días a ti y a todo tu auditorio, te agradezco este espacio. Desde las protestas estudiantiles que en el marco de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa comenzaban a desgastarse precisamente en el medio universitario, se han reactivado en los últimos días como respuesta a las incursiones policíacas en Ciudad Universitaria de las que hablabas hace un rato. Los antecedentes son los siguientes. En hechos que no han sido suficientemente esclarecidos, la tarde del sábado pasado, un disparo realizado por un elemento de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal al interior del campus universitario hirió en la pierna a un estudiante. Ese es el hecho concreto, porque al hablar de cómo fue la situación, hay muchas inconsistencias y sobre todo muchas contradicciones por parte fundamentalmente de dos grupos que son los que dan su versión. Por una parte las autoridades, es decir, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, y por otra parte, del lado no oficial, digamos, la versión estudiantil, que también, hay que decirlo, omite algunas cosas que no cuadran en la versión, ¿no? Bueno, más adelante, por la noche de ese mismo día, un grupo numeroso, como señalabas hace un rato, de granaderos capitalinos, es decir, del gobierno de la Ciudad de México, entró a las instalaciones de la UNAM, en lo que pareció ser una amenaza de desalojo a un espacio que permanece tomado desde hace 15 años y que es en realidad un problema más complejo si nos detenemos a analizarlo. Pero los hechos concretos en los que se ha puesto en tela de juicio y que ha llevado a muchos a replantearse el tema de la autonomía universitaria son estos dos que acabo de referir. Ahora, vamos a detenernos a analizar a qué se refiere propiamente la autonomía universitaria, que es el tema que quiero abordar. La autonomía es, en principio, por su creación, un principio fundamentalmente administrativo, que en sus puntos medulares se refiere sobre todo al autogobierno de las instituciones académicas y a su autodeterminación en cuanto a cuestiones como los programas de estudio o la repartición de recursos. Bueno, de este hecho se ha extendido la autonomía universitaria a lo largo de muchas décadas a una interpretación pues mucho más libre que se hace de ella. Entre otras, ¿cuál es precisamente la que estamos presenciando? La ausencia absoluta de la presencia policiaca ordinaria de una ciudad en los campus universitarios. No hablamos solamente de la UNAM, sino el mecanismo es similar en todas las universidades autónomas de los estados del país. ¿A qué se refiere entonces? Es importante, yo creo, señalar que es peligroso que la autonomía universitaria, con toda su gama de posibilidades, con toda su gama de propuestas, se constriña, como parece que está sucediendo ahora, a una cuestión mucho más trivial, mucho más sencilla, que es no a la presencia policíaca en las instalaciones universitarias. Bueno, es cierto también que la autonomía es pues un principio fundamental de las universidades y que de cualquier manera es reprobable la incursión de las fuerzas policíacas al interior de la universidad y que además la respuesta del rector José Narro que ha dado a estos sucesos tan escandalosos ha sido demasiado somera, demasiado cuidada y demasiado tibia también para la comunidad estudiantil. Sin embargo, debe decirse por otra parte que la autonomía se viola muchas veces. Todos los días prácticamente podemos hablar de violaciones a la autonomía universitaria en un sentido como el que citamos hace un rato. ¿Qué quiere decir esto? Es falso que realmente la universidad se autogobierne. Ahí hay intereses políticos metidos hasta la médula de la universidad. De lo mismo puede hablarse cuando hablamos de la repartición de recursos. Y si le empujamos un poco más, podemos decir incluso lo mismo sobre a qué intereses responden los programas de estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, si hablamos de defender la autonomía, vamos enfocándonos en los hechos más fundamentales, en los hechos medulares, en los hechos que verdaderamente ponen en peligro, en riesgo, la autonomía y con ello la razón de ser de la Universidad Nacional Autónoma de México. Me parece que se hace una caricatura del problema de la autonomía al constreñirla a una cuestión de incursión policíaca. Claro, repito, es un problema muy complejo que también es reprobable y que cuyo trasfondo es mucho más difícil pues de abordar. Bueno, es lo que puedo opinar sobre esto. Ahí está la opinión del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales a través de Aquiles Lázaro, como todos los lunes, miércoles y viernes, aquí el análisis del CEMES. Te agradecemos mucho tu participación, Aquiles, este día. Muchas gracias a ti y a todo tu auditorio. Buen día. Muy buenos días, ahí está. Y pues bueno, hay que poner a discutir, tenemos que ponernos a discutir cuál es precisamente la situación de las universidades públicas en el país, sobre todo porque vemos, pues bueno, una movilización constante de distintas organizaciones estudiantiles. Hay muchas voces que reprueban estos movimientos, por ejemplo, me hace pensar, dadas las palabras del presidente Enrique Peña Nieto que escuchamos hace un rato, que pues no hay mucho acuerdo por parte del gobierno federal en cuanto a este tipo de manifestaciones estudiantiles que han sido constantes y permanentes, y no solamente de instituciones públicas, sino también privadas. Así que, pues bueno, ahí está sobre la mesa, vamos a seguir viendo esto. Mañana 20 de noviembre, le repito, en todo el país, incluyendo Puebla, hay nuevas movilizaciones por el caso Ayotzinapa y va a seguir dando de qué hablar. 10 de la mañana con 43 minutos, hacemos el corte, mi buen Rubén Ruiz, y regresamos con más. Seguimos contigo, Puebla, el caso Chalchihuapan y el periodista Edmundo Velázquez. Diez de la mañana con 45 minutos, seguimos contigo, Puebla. Soy Luis Fernando Soto en Twitter, conectadísimos, @contigopuebla, @LuisFerSoto, en Facebook, Contigo Puebla, para que escuche el podcast con la emisión diaria de esta revista informativa. Escúchenos también por internet, www.abcradiopuebla.com.mx. Edmundo Velázquez, el tema del caso Chalchihuapan, y volvió a ser tema ayer en la primera rueda de prensa que ofreció el nuevo ombudsman, y se le cuestionó precisamente qué pasaría con el caso Puebla. Buenos días, Edmundo. Buenos días, Fernando. Buenos días a todo el auditorio de Contigo Puebla. Pues sí, ocurre que desde la semana pasada el ombudsman tomó posesión el 14 de noviembre y habían adelantado a través del área de comunicación social que este martes iban a dar a conocer el primer mensaje a medios de comunicación de cuál sería la manera en la que recibe, digamos, el organismo autónomo. Y explicaba Luis Raúl Pérez González que el caso Chalchihuapan, como el caso Tlatlaya, como el caso Ayotzinapa, iban a ser prioridades para la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y que en este caso pues se le preguntó expresamente sobre el caso Puebla. Él dijo que no está cerrado, que va a hacer una investigación, más bien va a hacer una revisión de la investigación que ya se dio por parte de la administración Plasencia, la pasada administración de la CNDH, y va a explicar en qué términos está el gobierno del estado con relación a esta recomendación que ya se había emitido. Él comentó que pues todas las recomendaciones emitidas a los gobernadores del estado, incluido el caso de Puebla, tienen que ser totalmente subsanadas o solventadas. Uh-huh. y que iba a verificar realmente qué se ocurriera, y que pues en cuanto tuviera el análisis con relación al caso, pues iba a darlo a conocer públicamente, ¿no? Porque pues no solamente ese caso, sino como ya comentábamos, los otros dos casos, Tlatlaya y Ayotzinapan, pues mantienen como en el ojo público el quehacer del organismo, y prácticamente pues el caso Chalchihuapan desde la semana pasada ha seguido dando dando nota, ¿no? Con el caso del Congreso Mundial de la Niñez, donde fue prácticamente sacada por órdenes del gobierno del estado la madre del niño que falleció en Chalchihuapan, José Luis Tehuatle, la madre Elia Tamayo, pues salió y fue acompañada y se solidarizaron los investigadores y activistas que están pues especializados en la rama de la niñez. Uh-huh. Y tan es así que, como comentabas, pues se va a llevar a cabo hoy alrededor de las 11:30 una rueda de prensa en el Centro de Comunicación Social Nacional CENCOS, en el DF. Elia Tamayo viaja para el Distrito Federal y está por dar una postura a las 11:30 junto con el investigador Manfred Liebels. Uh-huh. De la Universidad Libre de Alemania, y él es uno de los investigadores que salió junto con otros investigadores internacionales de este foro, de que pues tiene una participación tanto de la ONU como de activistas libres en el tema, y pues realmente el gobierno del estado, según denunciaban los propios activistas, se adueñó del evento, ¿no? Efectivamente, y decía ayer también Luis Raúl González, el nuevo ombudsman, que sería como una piedrita en el zapato para aquellos gobiernos estatales. Sería incómodo, dijo él, para aquellos gobiernos que no hayan cumplido con las recomendaciones hechas por la dependencia, por la CNDH. Y en el caso Chalchihuapan se cumplió, pero a medias. Ah, exacto, pues lo que se ha venido denunciando desde hace unos meses. Uh-huh. Prácticamente desde que se cerró el caso para el gobierno del estado, la gente de Chalchihuapan ha estado diciendo que uno no hay, ayer todavía indemnización ni para los familiares. Ayer todavía el secretario general de gobierno, Luis Maldonado Venegas, tras el evento de la apertura de este Museo del Ejército y de la Fuerza Armada de México, explicaba que pues todavía, que ya había ocurrido una solventación de esta, una reparación del reparación daño. Del daño. Hasta el momento las mismas organizaciones, ayer la Red Internacional de la Niñez y en México, una también ONG organizadora de este evento internacional que se llevó a cabo la semana pasada, explicó que hay tres elementos básicos que está pidiendo la familia del niño José Luis Tlehuatle. Es uno, la reparación del daño en cuestión de justicia. Exacto. No hay nadie consignado por, o sea, no hay ningún culpable. No hay ningún culpable confirmado desde la administración estatal. Uh-huh. Sabemos, lo hemos comentado aquí extraoficialmente, quiénes son los detenidos. Sí. Quiénes son los detenidos de Chalchihuapan por el mismo caso. Entre pobladores y policías. Pero no hay una persona a la que se le tenga identificado con fotografía, nombre y todo, desde el gobierno del estado, Procuraduría General de Justicia, presentándolo como tal. Uh-huh. No hay. Otro de los datos que daba el señor Martín Ruiz, director de la Redim, es que no ha habido una reparación o una indemnización tanto para él en lo económico o en un apoyo social, ni para las otras personas que fueron víctimas, alrededor de 9 mutilados en Chalchihuapan. Exacto. Y el tercero, que no hay una responsabilidad total del gobierno del estado para explicar y exponer dónde estuvo la reparación de las 11 recomendaciones, perdón, la solventación de las 11 recomendaciones dadas por la CNDH el 11 de septiembre. Ahí está. Edmundo Velázquez con el caso Chalchihuapan, pues mañana te esperamos para ver qué fue lo que se dijo allá en la Ciudad de Vamos México. Vamos a esperar la comunicación que nos den la gente de CENCOS a nivel